7 años en un desierto. Santa Genoveva estuvo 7 años en un desierto. Y por un milagro cierto, y por un milagro cierto, que una sierva la mantuvo. Amable compañera, muy humilde lo pasaba. Y de nombre la llamaban, y de nombre la llamaban, Cabrita Romeralera. Con gran verdad y esa solitaria selva, salía con gran verdad y esa solitaria selva, buscando raíz de hierba, buscando raíz de hierba por su gran necesidad. La sierva con su amistad buscó el ser y la mantuvo. Para aliviarle no hay consuelo un día, pa' mí no hay consuelo un día, que andáis por los romerales. Hizo con su propia mano una ermita y un altar. Hizo con sus propias manos una ermita y un altar, donde solía rezar, donde solía rezar, para adorar al soberano. Para que tarde o temprano quisiera brillar su brillo. Se le presentó que traidora le juzgaba. Detrás de su casa andaba, detrás de su casa andaba, faltando el alfilerillo. Santa tan querida, de Dios que tanto la amaba. portaba, con sus hijos transportaba, un fiel ángel le servía. Matando el alfilerillo en los alferiliales.